Enredando las Mañanas. Y ya estamos en línea telefónica con Daniela Miranda, militante feminista, integrante de la colectiva Aquelarre, e integrante también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Regional San Luis, Villa Mercedes, Merlo y Tras la Sierra. Y nos hablará y nos comentará acerca de la persecución y amedrentamiento a militantes feministas de Villa Mercedes. Bueno, esto sucedió el viernes 29 en mi casa, sucedió a las cerca de las 14:10 más o menos. Entran en mi domicilio dos personas de sexo femenino, vestidas de civil, y yo diviso que había estacionado una camioneta sin identificación, con un masculino de civil, también con una gorra. Cuando les pregunto qué necesitaban, una de ellas, la rubia, porque era una rubia y una morocha, de cabello recogido, me tomé el trabajo de ir tomándole señas para con la cosa se empezó a tornar como muy rara, muy violenta. Me pedían acreditación de identidad. Cuando me dicen así, yo les cuestiono a qué se debía la acreditación de identidad. Yo vivo en este domicilio y le digo, pero tiene que haber una razón, un justificativo, le digo yo, para que ustedes me pidan que acredite mi identidad. La única respuesta en todo momento, porque yo se lo requerí varias veces, fue que ellas tenían órdenes, tenía que sí o sí responderles, me negué rotundamente. Siguieron insistiendo, se subió de tono la situación, empezaron con un requerimiento más violento, que me querían condicionar a que sí o sí tenía que darles la información. Yo en todo momento, tratando de mantener la calma, cuestioné, les pregunté que necesitaba saber si para poder dar una respuesta a qué se debía, si había una causa, si de dónde procedía el pedido, si era de San Luis, de qué institución, si era la policía, la justicia. En todo momento se negaron a darme información. Bueno, les dije yo, miren, para que quedemos más tranquilas, se quedan tranquilos ustedes, me quedo tranquila yo, consulto a mi abogado. Yo sé los derechos que me asisten, pero de todas maneras no viene mal hacer una consulta. No querían que entrara a hacer la llamada, yo entré de todas maneras. Terrible eso. Sí, no, terrible. Ella es muy molesta, terriblemente molesta. Entonces, bueno, yo hablo con mi abogado, certifico lo que yo ya sabía, obviamente, y voy, salgo con la respuesta y le digo, miren, corroboré con mi abogado para que estemos más tranquilas y no tengo que darles ninguna información si ustedes no me muestran por escrito a qué se debe o me informan quién requiere la dicha acreditación de identidad, porque era que todo el tiempo era acreditación de identidad, acreditación de identidad, acreditación de identidad. En ese marco, ella se, la rubia se enoja más todavía y me dice, pero usted, ¿qué se piensa? Dice, nosotros tenemos órdenes, tenemos que cumplir, estamos apuradas, tenemos muchos domicilios que recorrer. Entonces, me saca solapadamente, así como una identificación, pero muy solapadamente la alcanzo a ver, no tenía insignia, podría haber sido tranquilamente el carnet de la mutual, porque yo no pude divisar lo que decía, la guardó en el acto, y la otra mujer, que también estaba de frente a mí, manteníamos una distancia, como para ponerle un poco de mesura a la situación, ella se gira y me da el costado a mí, ella tenía una carpeta en las manos, la típica carpeta que tienen los policías, con papeles así al frente. Y yo ahí, bueno, entré más en como en una situación de no pánico, pero sí me puso más incómoda, me violentó y me puso en una situación totalmente vulnerable, porque diviso dos fotos mías en blanco y negro, tipo foto carnet, con información debajo que por la distancia yo no alcancé a divisar qué es lo que decía. Con esa situación les dije que bueno, que ya esta era demasiado, que no les iba a dar ninguna información, que por favor se retiraran del domicilio. Muy enojadas, se fueron Y bueno, en el momento la reacción no fue de decir, bueno, esto pasa por empezar a atar cabos y pensar qué puede ser, qué está sucediendo, no era una cosa normal, que en otras situaciones, que acá han ocurrido algún robo en mi barrio, se ha presentado algún oficial de policía, pero siempre identificándose como corresponde. Entonces, pasados unos 20 minutos que llega mi compañero a mi domicilio, yo tratando de conectarme para dilucidar qué estaba sucediendo, le llega a él un audio de otra compañera que habían estado en la casa de ella unos minutos antes. O sea, han pasado por la casa de ella y de allá han venido a mi domicilio. Lo terrible de la situación esa es que en el domicilio de esta compañera estaba su hijo adolescente de 12 años, al que interrogaron, un hecho por demás violatorio de todos los tratados internacionales y de la ley 26061. Así que ahí empezamos a tomar dimensión, estaría tratando esta cuestión. A los pocos minutos, ya así fueron pasando el tiempo y, bueno, yo pongo en alerta a mis compañeras de militancia porque, uno empecé a relacionar, digo yo, esto tiene que venir por la militancia, porque la verdad que no hay otras cuestiones en las que uno transitando. Damos cuenta de que estos hechos estuvieron sucediendo en al menos lo que sabemos, porque posiblemente hayan ido a otros domicilios y no han encontrado a nadie, pero en al menos 6 domicilios ocurrió esto. Daniela. 6 domicilios de diferentes compañeras que militamos dentro del feminismo, tenemos una militancia activa, que como el hilo conductor sería ese. Lo que han deducido. Daniela, y con respecto a apoyo de otras organizaciones, ¿se han visibilizado, han estado al tanto de esta situación? Sí, nosotras redactamos un comunicado y lo fuimos pasando así a diferentes organizaciones y a través de esas organizaciones se consiguieron adhesiones a nivel nacional, un montón de adhesiones. Es más, se comunicaron conmigo del Ministerio de Mujeres, Género y Disidencias de Nación, estaban a disposición porque el comunicado les llegó también, que ya estaban en comunicación con la provincia para ver que se dé respuesta y resguardo, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un hecho, te digo que sinceramente nos traslada a la noche más oscura de nuestra historia argentina. Ha sido por demás tormentoso. Y más cuando, viste, empezás a pensarlo más y más, la verdad que sí, porque vos imaginate que las certezas con las que contamos es que, imagínate, han tenido logística, organización, claro, información, recursos. Ha sido sistemático lo que hicieron el viernes. Sí, esto no puede estar sucediendo porque hoy no sucede a nosotras, puede tranquilamente la violencia que está en estos momentos dándose en la época electoral ocurrirle a cualquier otra organización, a cualquier otro militante o no militante también, porque eso es lo que pasó en la dictadura. O sea, el algo habrán hecho no tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Enredando las mañanas.